Radio Bronca, 104.5 y 96.6 de la FM. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Vaya mierda de local. Esto es un antro, un zulo, un agujero, una celda, una ratonera. Apesta alcohol y el aire está viciado. No se puede respirar de tanto humo concentrado. Vaya mierda de local. Vaya asco de sitio. La clientela es lo peor. Y es lo peor el servicio. Junto a un piano desafinado que toca un espontáneo, un aficionado, canta una chica sin gran talento, canciones tristes y deprimentes. En una mesa sucia y pegajosa, un hombre a las cartas se juega a su esposa, y en otra mesa, un poco apartada, un hombre se atraviesa la sien con una bala. Vaya mierda de local. Vaya asco de sitio. La clientela es lo peor. Y es lo peor el servicio. Thank you. Ah. For somebody's humble eye, Aren't you pleased with your home? What toils have you been through to be here? There's others outside. They're counting the days till their homes are predicando nada. Vuelvo a cosa. Siento dos estrellas y una luna furiosa. Siento dos estrellas y una luna furiosa. Ciao. Thank you.

Thank you.